Acompáñela arriba. No sea parte de ella. El ama de llaves condujo a su señora a su dormitorio y se esforzó por tranquilizarla. La señora se hallaba muy conmovida y toda temblorosa, pero no intentó bajar. Se limitó a permanecer sentada, vestida con su bata, junto al fuego de la chimenea del dormitorio, ocultando la cara entre las manos. La señora Allen permaneció a su lado casi toda la noche. En cuanto al resto de la servidumbre, todos se habían acostado ya, y no se les dio la alarma hasta muy poco antes que llegase la policía. Tenía sus dormitorios en la parte trasera y más lejana de la casa, y no habían oído nada. Tales fueron las declaraciones del ama de llaves. Sometida a nuestro contrainterrogatorio, nada pudo agregar fuera de sus lamentaciones y de sus frases de asombro. Luego, fue el turno de Cecil Barker. Poco era lo que tenía que agregar con respecto a los sucesos de la noche anterior que no hubiese dicho ya a la policía. Personalmente, él estaba convencido de que el asesino había huido por la ventana. La huella de sangre constituía una prueba terminante de ello, según su opinión. Además, esa era la única vía de escape posible, porque el puente levadizo estaba levantado. No supo encontrar una explicación referente a lo que pudiera haber sido del asesino o por qué razón éste no se había llevado su bicicleta si en verdad era suya. No era posible que se hubiese ahogado en el foso, porque en alguna parte éste no tenía más de 90 centímetros de profundidad.